se me ocurre amarte. Llenas mi vida de luz, llenas el cielo, la tierra y el mar. Y a mí tan solo se me ocurre amarte. No existe un corazón que lo resista, niña, pero si lloras quiero que mis ojos sigan cada lágrima tuya. Y hasta que la pierda de vista, la miro a ella y te miro a ti. Usa mi alma como una cometa y yo muero de ganas de encontrar la forma de enseñarte el alma. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser eso? Ya cuando sale la luna, mira mi ventana, ya no te puedo dejar de querer. Nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías. Y solo se me ocurre amarte. ¿Cómo va a ser esto? Ya cuando sale la luna, mira mi ventana, ya no te puedo dejar de querer. Nos hemos reído y llorado los tres. Yo quiero darte mi alegría, mi guitarra y mis poesías. Y solo se me ocurre amarte. Y solo se me ocurre amarte. Muchas gracias.